Y en esta ocasión, el espacio de Cultura al Día, nos desplazamos hasta Tarazona para conocer los detalles del evento Mucho Tomate Fusión. Para ello, vamos a poder contar con la concejal del Ayuntamiento de Tarazona de Cultura, doña Waldesca Navarro. Bienvenida. Hola, buenos días, doña Waldesca. Waldesca es. Doña Waldesca Navarro, correcto. Eso es. Bienvenida. Eso es. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias. Muy bien, pues disfrutando del verano aquí en Tarazona, que está lleno de actividades y de buenos momentos. Lo cierto es que sí, porque además del Mucho Tomate Fusión, veíamos cómo hace poquito también presentabais todo lo que tiene que ver con el Festival de Cine de Tarazona, que vais a premiar a don Emilio Gutiérrez Cava, Luis Varela y Aura Garrido, además de Macarena García. Efectivamente, entre otros actores que se acercarán hasta nuestra ciudad y actrices, y también esperamos que sea una semana muy especial, que seguro que lo será en nuestra ciudad, pero bueno, eso es el fin de semana que viene. Este fin de semana tenemos otras actividades. Y a ellas que nos vamos, el Tomate Fusión, Mucho Tomate, que empezará mañana, viernes, todas actividades en el Parque Pradiel. ¿Qué nos puede contar de este festival que ya va tomando cada vez más cuerpo los años atrás y poco a poco se va convirtiendo en una cita en el Parque Pradiel? Efectivamente, pues la verdad es que sí que llevamos varios años haciendo el Festival Mucho Tomate Fusión, que es una forma de empezar el mes de agosto, porque por lo general lo hacemos el fin de semana, el primer fin de semana de agosto, es una forma de empezar el mes de agosto, que es un mes muy intenso en nuestra ciudad, en Tarazona, y de empezarlo, pues bueno, con alegría, con buenos conciertos y con actividades que sean para todos los públicos, es lo que pretendemos. Y como tú decías, sí que se hacen los conciertos tanto el viernes como el sábado en el Parque de Pradiel, que es un parque que está situado al lado del río Queiles y es un paraje muy muy bonito de nuestra ciudad. Los tres grupos, ¿de qué forma habéis querido componer este festival, ¿no? ¿Con qué grupos habéis querido contar y cuáles son los motivos? Bueno, pues los motivos son poder acercar la cultura a los turiasonenses, poder hacer noches especiales, estas noches que hace tan tan buen tiempo en nuestra ciudad, en nuestra zona. Y bueno, pues este año hemos decidido hacer dos conciertos que serán en el Parque de Pradiel y una actividad infantil que será el domingo en la Plaza de Toros Vieja para los niños a las 8 de la tarde. Pero los conciertos van a ser este viernes, los tres norteamericanos. Es una presentación de su espectáculo Salvando los Muebles Tour, y con, además de canciones, habrá humor, habrá diversión. Es una actuación muy especial y esperamos que el tiempo nos acompañe, porque desde luego el grupo es un grupo muy especial que siempre llena, que atrae a muchísima gente y que siempre hace de sus actuaciones momentos muy diferentes a otros conciertos. Y el sábado día 5 de agosto, también en el Parque de Pradiel, a las 10:30 de la noche, son ambos conciertos, será el turno de la Mucha Band, que hacen temas con alma folk y una vitalidad propia de la música llegada de los Balcanes. Y bueno, también es una actuación llena de dinamismo y de momentos especiales que esperamos que sean momentos, porque también el tiempo nos acompañe y que sea un concierto muy especial. Sí que es cierto que este año hemos cambiado por completo de la música con respecto a otros años. Es una innovación total los dos conciertos y bueno, pues como siempre el público turiasonense nos responde, el público turiasonense visitantes que vienen hasta nuestra ciudad, esperemos que este año no sea para menos. Las palabras de la concejal Waldesca Navarro, que hoy está con nosotros hablando de Mucho Tomate Fusión, viernes 4 de agosto, 10:30 de la noche en el Parque Pradiel, los tres norteamericanos. Está al otro lado del hilo telefónico también don Joaquín Carbonell. Bienvenido. Buenos días, Paul, y la concejala. Encantados de poder saludarle y nos encontramos en vuestra gira de presentación Salvando los Muebles Tour. ¿Qué nos vamos a encontrar en Tarazona? Bueno, llevamos ya más de 40 conciertos en año y medio, ¿eh? O sea que estamos recorriéndonos toda la geografía y en todos los sitios recibimos mucho cariño, sobre todo porque hemos inventado una cosa que es muy sencilla, el invento, es decir, hacer un repertorio de los años 60, que es una década prodigiosa en cuanto a la composición en canciones en español, y bueno, y llevarlas a la gente para que las recuerden y las canten con nosotros. Nosotros las entonamos, la mayoría de la gente, mayores y pequeños, que es asombroso, pero los pequeños también las reconocen, ¿no? Pues cantan con nosotros, pasamos más de hora y media y repartir felicidad tampoco está mal por ahí en estos tiempos. El único espectáculo en el mercado donde los niños no se aburren. Es verdad. Bueno, es verdad porque nos lo dicen los padres, ¿eh? O sea, nosotros hemos grabado un disco en no lejos de ahí, en San Martín del Moncayo. Tuvieron la gentileza de decirnos, de proponernos que ellos nos pagaban la grabación de un disco en su pueblo, en directo. Y con todo el pueblo grabamos el disco, vinieron 400 personas, ¿eh? Y el disco está ahí, que se oyen las voces cantando con nosotros, y nos acompaña pues tres o cuatro músicos de la Moncaína, precisamente, de la banda, ¿eh? Bueno, pues nos dicen mucha gente que tiene el disco, que en los viajes ponen el, con los niños ponen el disco, y los niños parece que se comportan mucho mejor que si no hay música. Pues qué bien, una actividad en el Parque de Pradiel, concejal, entendemos que pues para todos los públicos, como estamos escuchando, ¿no, Waldesca? Efectivamente, para todos los públicos. Es verdad que... Joaquín, buenos días. Encantada de tenerte por Tarazona. Acabo de escuchar que han grabado un disco en San Martín, que sí que la verdad es que lo sabíamos. Y además es que San Martín es un municipio de nuestra comarca que es muy muy musical. Hay mucha tradición musical en San Martín, sí. O sea que nosotros preparamos actividades para todos los públicos y por supuesto que bueno, pues estoy convencida que irán niños mayores, irá gente joven al concierto de Joaquín y seguramente lo pasarán estupendamente porque es una, tengo entendido que es un concierto muy, muy alegre y que está muy bien. Sí, y mucha gente se emociona también, porque claro, cantamos ¿Qué será? De José Feliciano, cantamos claro. La de Janet, cantamos, fíjate, todas estas canciones que están en la memoria colectiva de la gente que ya tiene una edad, ¿no? Entonces, hemos seleccionado a lo mejor un repertorio estupendo de las miles de canciones que se hicieron en la época, ¿no? Entonces, claro, es una cosa muy simple. Cada uno de nosotros, de los norteamericanos, tenemos nuestras propias actividades culturales, porque cada uno hacemos cosas. Yo sigo haciendo mis discos, pero inventamos esto para hacer esto y además nacimos para recorrer las residencias de ancianos, hemos estado en dos o tres cárceles, es decir, para hacer actividades también de alguna forma solidarias y para alegrar a la gente que no puede salir, ¿eh? Y la recepción ha sido fantástica, estamos pero muy muy contentos y de momento vamos a seguir con esta actividad paralela a las nuestras, ¿eh? Muy bien. Pues señora Waldesca Navarro, hemos escuchado las palabras de Joaquín Carbonell, pero también si quería decir algo sobre la Muza Band, que será la actuación que venga el sábado 5 de agosto. Bueno, pues que verdaderamente merecerá la pena también porque es un concierto muy especial, es una música muy diferente a lo que ofrecemos el viernes y me gustaría desde aquí pues invitarles a todos a asistir, a todos los que nos estén escuchando, asistir este fin de semana a Tarazona, tanto el viernes a las 10:30 a Pradiel como el sábado a las 10:30 y a los más pequeños el domingo a las 8:00 p.m. en la Plaza de Toros Vieja. Agradeciendo la presencia de la concejal del Ayuntamiento de Tarazona, doña Waldesca Navarro, que hoy ha estado con nosotros. Enhorabuena de nuevo por este Mucho Tomate Fusión, que recordamos que vino del Tomate Rock, creo que se llamaba en principio, pero que ya evolucionó hace unos cuantos años, ¿no? Sí. Oye, Paul, que no quiero que pase esta entrevista sin que recuerdes que me llamo Waldesca, ¿no? Waldesca Navarro, correcto. Waldesca Navarro, eso es. Venga, pues invitaos a todos y bueno, pues Tarazona es un lugar muy especial y que tiene mucho que ofrecer. Gracias. Gracias, señora Waldesca. Va a quedar gracias, muy claro, ¿eh? Eso es. Pues, gracias a ti, Joaquín, también. Nos vemos mañana. Waldesca, voy a buscarlo en internet porque no lo había oído nunca este nombre. Waldesca, ¿eh? Es un nombre, ¿no? Es nombre. Sí, es nombre. Que no lo había oído jamás. Bueno, pues ya verá cómo no es la última vez que lo oye. Vale. Oye, ¿vendrás al concierto? Sí, voy a asistir con mi marido seguramente. Nos veremos por ahí. Fenomenal. No. Venga, por favor. Vale, no te asombres si te invitamos a subir a cantar, ¿eh? Vale, casi preferiría que no, pero si me invitan a estar. Lo que tú quieras. Vale, muchas gracias, Joaquín. Un abrazo. Un beso. Muy bien, pues muchas gracias, Waldesca. Gracias por haber estado con nosotros. Y Joaquín Carbonell, como estamos hablando sobre este número que nos estamos encontrando, que los tres norteamericanos, lo dicho, la invitación queda hecha para los oyentes. ¿Algo más que decirles, Joaquín? Bueno, vamos a estar muy cerca también en Tauste, ¿eh? El sábado. Claro, el viernes estamos en Tarazona y el sábado 5 estamos en Tauste. Muy bien. Y hace un mesecito, 2 meses, estuvisteis en Tudela, ¿verdad, también? Sí, sí, estuvimos en Tudela. Sí, estamos recorriendo toda la geografía, y a Teruel vamos mucho. Entonces, en general encontramos mucha receptividad y mucha alegría por parte de la gente que vamos. Quiero decir que no es muy difícil ya con este repertorio que tenemos. En fin, que vengan los de la comarca, que esperamos que se lo pasarán bien. Pues con las palabras de Joaquín Carbonell y este ¿qué será?, llegamos al final de este espacio de... Es que menudas canciones habéis elegido más buenas, ¿eh, Joaquín? Sí, sí, la verdad es que el repertorio es fantástico y lo vamos renovando constantemente, ¿eh? Poesía, ¿qué tal la llevas? ¿También escribes? ¿Te da tiempo para escribir? Poesía, he publicado dos libros, pero no, yo no me considero poeta, ¿eh? Teniendo a mi lado a David Jiménez... En el los norteamericanos, que ese sí que es poeta, ya no me atrevo yo a... novelista sí, pero poeta no. ¿Y no hay que hacerlo todo en la vida, ¿eh? En la vida hay que atreverse a todo, pero todo no lo podemos hacer bien. Gracias por haber estado en este espacio de Cultura al Día. Muchas gracias por llamarme, muchas gracias. Ya mis amigos se fueron casi todos y los partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será?